las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Nadie va a decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día jueves 2 de mayo del año 2013, los saluda como todos los días por la mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Bien, y después de haber pasado un día de descanso, volvemos, nos reintegramos a nuestras labores cotidianas con la misma alegría de todos los días y sobre todo porque el día de hoy es un día muy especial para todos los chalacos. Claro que sí, el día de hoy es un día súper especial porque un día como hoy, un 2 de mayo del año 1866, se dio el famoso combate 2 de mayo en el Callao que puso fin a la dominación española en toda América. Las muertes fueron numerosas, entre ellos el secretario de Guerra del Perú, don José Gálvez. Los españoles fueron derrotados, retirándose hacia la isla San Lorenzo para luego regresar definitivamente a España. Bueno, y justamente desde tempranas horas de la mañana, las últimas o las primeras cuadras de la avenida Sáenz Peña, cercana a... el Real Felipe, han sido acordonadas, han sido, digamos, cerradas al paso de los vehículos públicos para realizar, pues, una ceremonia conmemorativa a esta fecha tan importante para todos los chalacos y para todos los peruanos, como es el combate del 2 de mayo. Bien, agradeciendo también a todos nuestros amigos chalacos que a estas horas de la mañana vienen sintonizando tu programa Así es el Callao. A todos ellos nuestro agradecimiento diario, cotidiano, a todos ellos, porque cada día que pasa son más los chalacos de corazón aquí en el Callao y en Lima y en el mundo que se conectan a la www.radiochalaca.com. A todos aquellos seguidores nuestros también que desde el Facebook de Prensa Chalaca o el Facebook de Radio Chalaca nos acompañan. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por sus comentarios en el Facebook. Bien, y siendo ya las 9:57 minutos de la mañana, quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener a grandes invitados, ¿ah? Vamos a tocar temas muy importantes acerca de la política chalaca, así como también de la política nacional. El día de hoy, en unos minutitos más adelante, vamos a tener al ingeniero Virginio Carranza Domínguez. Él pertenece a las filas del Partido Aprista Peruano. Bueno, y hace algunos días ya, exactamente el 1 de abril de este año, justamente el Partido Aprista Peruano, el Comité Ejecutivo Nacional, ha entregado pues una directiva nacional a todos los miembros del Partido Aprista Peruano. Todo parece indicar que el APRA no participaría en las próximas elecciones municipales y regionales. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Bueno, de eso y muchas cosas más estaremos conversando pues con el ingeniero Virginio Carranza Domínguez. Bien, rápidamente amigos, vamos a pasar a nuestro segmento Noticias, las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Jueves 2 de mayo del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Celebran aniversario del combate 2 de mayo. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores del Perú y Chile estarán presentes el día de hoy en la ceremonia por el aniversario del combate de 2 de mayo a realizarse en la emblemática Plaza José Gálvez del Callao. A esta hora de la mañana, las primeras cuadras de la avenida Cespeña se encuentran cerradas al tránsito vehicular. Municipalidad de La Perla dio su brazo a torcer. Luego de los constantes reclamos de los vecinos de la urbanización Leoncio Prado de La Perla, los vecinos de dicha zona podrán colocar una reja que venían solicitando a la comuna perleña a fin de protegerse de la delincuencia imperante en la zona. La colocación de este elemento de seguridad se realizaría en los próximos días. Hay que destacar que los vecinos también hicieron su denuncia aquí en nuestro programa y en el diario Prensa Chalaca. Municipio Chalaco entrega títulos de propiedad en Ventanilla. Un total de 90 familias del asentamiento humano La Paz en el distrito de Ventanilla se beneficiaron con la entrega de títulos de propiedad realizada por la Municipalidad Provincial del Callao. Muchas gracias al alcalde Juan Sotomayor y a su cuerpo de funcionarios que hicieron todo lo posible para que este sueño se haga realidad, manifestó emocionado Melanio Simón León, secretario general de dicho asentamiento humano. Bien, estas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en la gran provincia del Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien amigos, ya estamos con ustedes y ya se encuentra con nosotros nuestro primer invitado de esta mañana y me refiero que ya está con nosotros Virginio Carranza Domínguez. ¿Quién no lo conoce a Virginio? Perteneciente pues a las filas del Partido Aprista. Buenos días, ¿cómo estás Virginio? Tulio, muy buenos días y muy buenos días al pueblo del Callao. seguidores de esta prestigiosa emisora, nuevamente felicitarte y desearte pues que los éxitos te sigan acompañando como hasta ahora, ¿no? Con el pueblo del Callao. Muchas gracias, muchas gracias, Virginio, por los buenos augurios. ¿Cómo está calentando ya la política chalaca y la política nacional con esto, con este tema de las próximas elecciones? Y eso que falta pues más de un año, ¿no? Un año y medio, un poquito más, para que se celebren las próximas elecciones, pero ya se están dando pues directivas nacionales, hay algunos que están haciendo nuevos partidos, hay miles de alianzas, subrepticiamente también están conversando, se está corriendo ya la cancha, Virginio. ¿Cómo te encuentra a ti, que eres un político cuajado, con bastante experiencia, y que ahora pues desde tu Instituto de Investigación y Desarrollo Social pues vienes realizando realmente la labor que te gusta, que es la labor social? ¿Cómo te encuentra este contexto político aquí en el Callao? Bueno, primero agradecerte la invitación. La oportunidad anterior creo coincide con lo que te voy a manifestar. Nosotros como instituto seguimos trabajando de una manera sostenida y permanente en los lugares más necesitados del Callao. Desde ese punto de vista, yo veo que todavía para mí es muy prematuro hablar de candidaturas. Es lógico que las Pero es real que sí se están lanzando ya varias. Ah, por supuesto, tienen derecho, pero claro. También les recomiendo lo que la oportunidad anterior les dije a los que aspiran cargos públicos: trabajen por el pueblo primero. Ajá. Que es la mejor forma de cómo van a legitimarse ante la sociedad civil y ante la población del Callao. No es solamente aparecer en proceso electoral, con regalos, con una serie de dádivas, inclusive dando un pésimo ejemplo a la población, ¿no? Sino es comprometerse con las necesidades del mismo pueblo del Callao. En ese sentido, nosotros como instituto seguimos trabajando tranquilos, serenos, pero también advertir cosas que desde nuestro punto de vista hay mucha equivocación de parte de algunas autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles? Eso es importante. El descuido de muchas zonas del Callao. Hace unos días estuvimos en el asentamiento humano, por ejemplo, Ciudad de la Chalaca, que la napa freática está llegando ya a 15 centímetros, usted encuentra agua. Son más de 4.000 pobladores que tienen esa necesidad. Ni la municipalidad ni la región están dando la atención respectiva. Hay un momento de desesperación de toda esta población. Y son gente del Callao y es uno de los pueblos más antiguos del Callao. ¿Y cuál es la solución ahí? La solución es que las autoridades presten atención. Si no, ellos van a salir a las calles a protestar. Ahí se tiene que hacer un drenaje. Hay un estudio ya comprometido de la región con la Universidad de Ingeniería. ¿Ya? Pero resulta que ese estudio hasta ahora no termina. Uh-huh. Entonces los funcionarios de esta institución tienen que acelerar, porque no es justo que hermanos chalacos que viven cerca, en el cercado Callao, que tienen muchos años, estén sufriendo enfermedades infectocontagiosas y que estén dentro de la humedad. Y tanto que se habla del dengue, ¿no? No se debe dejar depósitos de agua. Se habla que el Callao esté en maravillas, que el Callao esté esto, lo otro, pero vamos al pueblo, vamos a la población y más no es eso. En todo caso. Ahora, el 2 y 14 los invito a ustedes en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, que son 8 asentamientos humanos que se han unido porque hay 2 fábricas que los contaminan permanentemente. Eso está entre la avenida La Alameda y la avenida Gambetta. Están contaminándose permanentemente los niños, tienen infecciones también. ¿Y las fábricas de qué son? Son fábricas, es una fábrica de vidrio y una fábrica de química. Le han tocado la puerta a esta fábrica y ellos oídos sordos. Es más, la ley orgánica de municipalidades faculta que las fábricas que atenten contra terceros tienen que ser clausurados. Entonces nosotros hemos estado inclusive con miembros del Ministerio de Ambiente, ellos han visto la polución, la contaminación, que es las 24 horas, y sin embargo, hasta ahora nada. ¿Qué están haciendo las autoridades? Por otro lado, también en el lado este del Callao, por Sarita Colonia, Tihuinza, igual, es un reclamo muy de mucho tiempo de que ahí se haga una vía de evacuación, porque eso está frente al mar. usted sabe perfectamente, claro, que estamos en una zona de tsunami, de peligro, de alto peligro, y ante un futuro temblor o tsunami, no hay dónde evacuar a esa gente, se va a un charco de pura agua servida. Entonces, esas son las cosas que como instituto nosotros tenemos que llamar la atención a las autoridades para que le pongan énfasis. ¿Y son qué, hermanos chalacos nuestros, por qué a crees quienes hay que apoyar y ayudar? ¿Por qué crees que las autoridades no lo toman en cuenta? No toman en cuenta toda esta problemática que acabas de señalar, bueno, que en realidad está a la vista prácticamente, ¿no? Porque no está, digamos, en Pachacute, tan lejos, ¿no? Sino está no, cerca. Si no vamos más a Pachacute ya, también. Pues es peor, hay un amigo de Ventanilla que dice que ha solucionado el problema de Ventanilla y también es igual. Yo pues maravillado por la propaganda que viene por acá, un señor que quiere engañar a la gente del Callao, que dice que Ventanilla ya lo arregló, igualito, totalmente descuidado. Hemos estado... ¿Y por qué las autoridades crees tú que no le prestan atención a los problemas que acabas de mencionar en el Callao? Simplemente falta de compromiso con el Callao, falta de compromiso con la gente que menos tiene, ¿no? Están los espectáculos que hemos visto ahora último, ¿no? Por ejemplo, del chuponeo, estas cosas. Aquí en su programa hace un año dijimos, exigimos a las autoridades judiciales que ya pronto den resultados, porque estaba judicializado. Ya hemos visto por ahí que ya hay una orden de captura, ¿no? Y entonces eso se tiene que aclarar por el bien del Callao también, porque han involucrado a casi todas las autoridades en temas totalmente denigrantes contra la seguridad ciudadana del pueblo, propio pueblo del Callao. ¿Y cómo es el tema de seguridad ciudadana? Mal. Definitivamente, yo les pasaba conversando con los pobladores de aquí, nomás del cercado Callao, yo les decía, yo quisiera que la autoridad municipal del Callao, sin seguridad, sin carro blindado, camine desde la primera Cuadra de Peña hasta Real Felipe, hasta acá, hasta la radio, 8 de la noche. ¿Lo va a hacer? Lo reto que lo haga. La seguridad ciudadana en el Callao se sigue incrementando, la inseguridad ciudadana incrementando. Lamentablemente no hay propuestas concretas viables para poder erradicar la delincuencia en el Callao. Entonces ese tema también a nosotros nos preocupa y justamente estamos para hacer un foro de seguridad ciudadana. Estamos en contactos con la fundación del presidente Álvaro Uribe, en donde ellos tienen propuestas de solución a los problemas de la inseguridad, porque ellos han luchado contra el narcoterrorismo, han luchado contra la delincuencia, las experiencias de otros países queremos traerlos al Callao. Instalar el Instituto de Seguridad Ciudadana Regional del Callao con el concurso y el apoyo de gente que tiene mucha experiencia, y esto trasladarlo a nuestra provincia constitucional. Entonces, son tareas en las que el instituto está permanentemente preocupado, porque creemos de que en la medida de que haya profesionales, en la medida que haya gente comprometida con el desarrollo del Callao, vamos a trabajar de una manera seria, franca y sincera por el verdadero desarrollo del Callao, que es lo que todos los chalacos estamos reclamando y necesitando. Bien, estamos con el ingeniero Virginio Carranza Domínguez, quien es el presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social, y bueno, un conocido político y que de alguna manera pues chalaco también, y que conoce pues los problemas de nuestra provincia. Bueno, ¿y el APRA participará en las próximas elecciones municipales y regionales? ¿Cómo se interpretaría esta directiva nacional número 001-2013 que ha salido publicada pues el primero de abril de este año? Bueno, yo le digo sobre este tema, mi opinión va a ser una opinión personal. No tengo ningún cargo en el Partido Aprista. ¿Pero eres integrante del Partido Aprista? Bueno, reservo todavía esa opinión por ahora, pero... ¿Hay la posibilidad de que te salgas del partido, Virginio? Lo que tengo entendido que esta directiva está dando es que el partido no va a presentar candidatos propios, va a propiciar frentes, va a propiciar candidaturas independientes, ¿no? O sea, pero como APRA no va a participar. Es lo que hasta ahora se está manifestando, ¿no? Es más, en el entendido de que una elección municipal es una elección vecinal, se estará convocando a los mejores vecinos de la jurisdicción para poder... Bueno, no siempre conversar. Se cumple eso, ¿no? Bueno, se convoca a veces a los mejores vecinos de otros lados del Callao. Bueno, lamentablemente la experiencia nos dice que en el Callao la mayoría de las autoridades siempre han sido foráneos, ¿no? Sí, ¿no? Y hasta los funcionarios, por último. Le gusta a los chalacos los foráneos, creo, ¿no? No les gusta. Lo que pasa es que estamos en una rueda de un sorteo de autoridades hasta ahora, porque no se organizó el pueblo del Callao. Y a eso vamos nosotros, organizar al pueblo del Callao, ¿no? Yo les pasaba, leía al máximo dirigente de Chimpún Callao en una revista Vela Verde, y él al pueblo del Callao le decía por qué ellos seguían manteniéndose en el poder, porque nunca han tenido oposición, nunca han tenido una fuerza que los... Nunca han tenido oposición, eso está interesante, ¿eh? ¿Y a qué se debe que no haya oposición en el Callao? Porque la oposición ha estado desorganizada, ha estado desunida. Entonces, si se logra converturar un gran frente de todas las voluntades del pueblo de Callao, pienso que ya la hora del cambio está cerca y va a llegar. Porque ya yo veo en el Callao un hartazgo de que más de lo mismo. No han podido solucionar el problema de la seguridad, no han podido solucionar problemas básicos. Chimpún Callao no ha podido. Por eso. Pero ahora se vienen con otro movimiento. Bueno, así se van a cambiar de piel nomás. Pero así se cambien de careta, igualito va a ser, pero las caras son las mismas, ¿no? Por ejemplo, ahora nos dicen que El Salvador viene de Ventanilla. Yo no creo que sea así. Entonces, la gente del Callao... Ya está haciendo campaña Omar Marcos para sí, el Callao. Sí, por ahí que está haciendo una propaganda millonaria en la ciudad pescadora. Me han dicho que... Miles de... Tacitas con caramelos y chocolates, pero no van a poder, inclusive dice que están comprando por ahí dirigentes, pero no van a poder comprar todo el Callao. Ese es el problema de la política chalaca. Yo vivo en Ventanilla y soy periodista durante muchos años en Ventanilla, y yo recuerdo que el gobierno regional o la municipalidad, no recuerdo ahorita bien exactamente, pero habían contratado a casi todos los dirigentes vecinales de Ventanilla con sueldos de 1.000 a 1.500 soles, imagínate. Por eso. O sea, así como puede haber oposición. No, pero está bien. Pero una cosa es... Es tremendo. Una cosa es que compren a la clase política dirigencial corrupta, que lo hay, tanto en el pueblo como en los niveles políticos partidarios, y una cosa es la población en su conjunto. No van a poder comprar a toda la población, porque el pueblo tiene dignidad, las organizaciones políticas tienen dignidad. Ejemplo, ahorita están desarrollándose elecciones vecinales en muchos asentamientos humanos y no están ganando. Están ganando propuestas independientes, propuestas populares, están ganando propuestas que se distancian del poder porque se cansaron y sin mucha inversión. Entonces, si nosotros inteligentemente, estoy hablando como chalaco, si la gente del Callao se organiza, convoca un gran frente popular de masas, con propuestas serias, alternativas de solución a los principales problemas del Callao, entonces yo estoy seguro de que por ahí va a ir el camino. Por eso, el mejor homenaje a este día histórico del 2 de mayo, que logramos la independencia, yo creo que también está cerca la independencia del pueblo del Callao. Ajá, muy bien, muy bien. Y Virginio Carranza estará... En este logro futuro que estás vaticinando. Yo soy un ciudadano humilde más del Callao y estoy dispuesto, sí, a jugármela con el pueblo del Callao para que definitivamente una propuesta sólida, una propuesta auténticamente popular del Callao llegue a la conducción del poder legítimo que nos corresponde a todos los chalacos. Uh-huh. Bien, otra pregunta importante, Virginio. En todo caso, tú estás ya, digamos, estarías digamos participando en este proceso electoral que viene. Mira, y de ser afirmativa tu respuesta, ¿irías con el Partido Aprista o un movimiento independiente? Mira, no hemos tomado todavía ninguna decisión. Como te dije, seguimos trabajando tranquilos con el instituto. Tengo que agradecer generosas voces de connotados chalacos del Callao, ¿no? Mi amigo, por ejemplo, el congresista Pedro Espadaro, quien ha dicho públicamente que le gustaría que yo sea candidato del movimiento que él va a encabezar. ¿Tú sabes que Pedro Espadaro, de alguna manera, tiene buenas relaciones con el gobierno regional que tú tanto has criticado hoy día? Estoy manifestando lo que él ha, lo que tengo que agradecer, un gesto que él ha tenido para con mi persona, ¿no? Ya. Igual he escuchado de otras. ¿Tú estarías, aceptarías ir con Keiko? Nosotros, te vuelvo a repetir, seguimos trabajando con el instituto sin ningún tipo todavía de definición política ni ambición de cargo alguno. No se olviden ustedes que como instituto hemos celebrado ya 5 años de trabajo permanente. El domingo pasado estuvimos en la zona sur del Callao, con la gente del Callao, coordinando, escuchando sus problemas y viabilizando sus soluciones. Entonces, no es que estemos ahorita en campaña ni nada por el estilo. Estamos, esa es nuestra Pero Virginio Carranza podría ir con nombres tan conocidos que ya tienen varios años gobernando el Callao, ¿o eso es imposible? Yo pienso que eso se valora en su momento. Pero lo que sí... O sea, no está seguro. No, en estos momentos estamos trabajando, como vuelvo a repetir, en el instituto. No tenemos ninguna ambición política de nada, ¿no? Pero lo que sí es claro, que sí vamos a impulsar una corriente de renovación, de transformación y de cambio en el Callao. Pero en su momento oportuno. Como te dije al inicio, es prematuro todavía hablar de candidaturas, todavía las elecciones son de aquí a un buen tiempo. Claro. Pero lo que sí nos queda tranquilo es que donde vamos, el generoso apoyo del pueblo callado, ahí está, ¿no? Y nosotros correspondemos también con trabajo, que es lo único que podemos hacer. Trabajo, compromiso con el verdadero pueblo, el Callao, a quien siempre hemos respetado y respetaremos toda nuestra vida. Bueno, estamos pues con Virginio Carranza, él es presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social, que viene pues trabajando ya de hace buen tiempo en la parte social y sobre todo aquí en el Callao. Y Virginio, y estos reclamos que te hacen los asentamientos humanos que nos cuentas, ¿tú cómo los canalizas? Porque lo que la gente quiere no solamente es reclamar, sino quiere una solución. Nosotros hemos hecho varias marchas ya. Hicimos una marcha con los asentamientos humanos de Tihuinza, que son 12, y logramos que el gobierno regional envíe sus técnicos al asentamiento humano y logre solucionar un problema. Por ejemplo, en la zona esta de la avenida Gambetta, por el lado de Sarita Colonia, habían considerado en el proyecto de desarrollo de esa autopista, que está muy positiva, cuando se termine va a ser una muy buena obra que reclamamos como instituto hace 4 años también, pues todos los puertos del mundo necesitan viabilizar la entrada y salida de mercadería, y la Gambetta era una avenida que ya estaba colapsada. Entonces, en esa zona habían considerado más que un puente peatonal para que salgan 4.000 personas. Entonces nosotros hemos logrado de que los técnicos del gobierno regional con la empresa constructora se sienten con los dirigentes del asentamiento humano, en la que inclusive no participamos nosotros, para que no se piense que estamos en el figurativismo político. Se sentaron los dirigentes con los técnicos y han logrado 2 puentes adicionales más. Eso para nosotros es una gran satisfacción. Y así como esto, si es un tema municipal, no tenemos ningún problema en hacer un oficio, un requerimiento directo a la alcaldía provincial, y si es necesidad del gobierno regional, al gobierno regional, y si es un tema que tenga que ver con algún ministerio, igual tocamos las puertas de los ministerios. Esa es nuestra labor. O sea, investigamos el problema, buscamos la solución y gestionamos su solución. Porque nosotros no tenemos pues el presupuesto que tienen ellos, claro, para claro, la solución directa, ¿no? Claro que sí. Bien, Virginio, yo quiero agradecerte porque además Virginio ha venido pues acompañado de 2 hermosas canastas. Estas serán regaladas en el homenaje al Día de la Madre que está preparando el programa Así es el Callao en nuestra radio chalaca.com, para rendirle pues homenaje a las madres chalacas. Y desde ya, Virginio, te invitamos para el programa que va a ser el próximo viernes, no sé si este viernes al otro, bueno, la producción ya lo está viendo, pero justamente el viernes antes del Día de la Madre, o sea, el viernes antes del segundo domingo de mayo, nosotros estaremos haciendo nuestro homenaje al Día de la Madre con canastas, con artefactos electrodomésticos que nuestros amigos pues colaboran y que esperamos tenerlos aquí también en ese día para rendirle pues el homenaje al Día de la Madre. Yo te quiero agradecer, Virginio, esperando que no sea la última vez que te tengamos aquí, porque siempre es muy importante conversar con un chalaco que conoce nuestra provincia, y tus palabras finales. Sí, mira, estaremos en el día que ustedes nos inviten. Mi solidaridad total con los periodistas. Hace unos días me enteré de que han sido agredidos en el distrito de Carmen de la Legua. Con la experiencia que tengo, de verdad, es la primera vez que he escuchado eso. Agresión directa, robo de cámaras. Eso yo pienso que no se debe dar, porque hay que respetar. Si no respetamos la democracia... ¿Las sesiones son públicas o son privadas? De acuerdo a ley, todas las sesiones tienen que ser públicas. La ley orgánica municipal es muy clara en ese sentido. Solamente en el Congreso, con temas nacionales, son sesiones secretas. Pero cuando se dan sesiones de consejo, tienen que ser públicas, salvo que quieran ocultar algo y quieran hacer alguna tequeñola por ahí. Y eso está vedado. Por eso, desde aquí, mi solidaridad con Diógenes. Me dice que ha sido agredido, le han robado sus cámaras y todo, sí, ¿no? Con la prensa chalaca. Y bueno, de los golpes hay veces se aprende. Claro, y creo que eso los fortalece más en su lucha por la democracia y por la libertad de expresión, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha estado con nosotros pues el ingeniero Virginio Carranza Domínguez, perteneciente pues a las filas del Partido Aprista, pero también presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social en el Callao. Muchas gracias, Virginio, esperando tenerte en otra oportunidad. Bueno, amigos, nos piden una brevísima pausa comercial y ya volvemos con más en tu programa Así es el Callao. Ya está con nosotros Doyle Acosta, gerente general de Asentamientos Humanos, para conversar acerca de la última titulación realizada pues en Ventanilla y muchos temas más relacionados a los diferentes asentamientos humanos de la provincia del Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Soy el doctor Ciro Castillo Rojo, he sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a lavar para arriba, toda la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. ¿Así? Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, nuevamente agradeciendo la gran sintonía que ustedes nos dispensan todos los días de martes a viernes en tu programa Así es el Callao. Bien, ya está con nosotros nuestro próximo invitado el día de hoy y es nada más y nada menos que el gerente general de asentamientos humanos, el doctor Doyle Acosta. ¿Cómo estás, Doyle? Muy buenos días. Muy buenos días, Tulio. Qué gusto estar contigo. Bien, bueno, nosotros aquí un poco contentos porque de alguna manera, digamos, contagiándonos también de la alegría pues del asentamiento humano La Paz, que en los últimos días recibió pues sus títulos de propiedad, que es creo, digamos, uno de los anhelos más caros y más grandes que puede tener pues un poblador humilde de los diferentes asentamientos humanos con el que cuenta la provincia del Callao. 90 títulos de propiedad. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿fue fácil, difícil? Porque no se pueden entregar títulos así nomás, ¿no? Hay que hacer todo un saneamiento físico legal y una serie de documentaciones que finalmente devienen pues en la entrega de este importante documento de propiedad como es el título, valga la redundancia, de propiedad. Efectivamente, Tulio, tú lo has dicho, es algo muy preciado, algo muy deseado y que la gestión de nuestro alcalde, doctor Juan Sotomayor García, ha hecho realidad en lo que respecta a este asentamiento humano La Paz. Tú me preguntabas, ¿ha sido fácil? Bueno, definitivamente no ha sido fácil. No es nunca fácil porque la titulación vía municipal, que es vía prescripción adquisitiva, es un trámite un poco complicado toda vez de que nosotros tenemos que tratar de acreditar mediante la posesión la titularidad. Vía prescripción adquisitiva es de dominio. Cuando digamos el terreno ha pertenecido a alguna institución y por el paso de los años, ya según la ley de prescripción adquisitiva, pasa a manos, me imagino, de la municipalidad. Efectivamente, no necesariamente, te voy a explicar rápidamente. La prescripción adquisitiva de dominio es un método mediante el cual las municipalidades provinciales tienen la competencia para otorgar titularidad siempre y cuando se acredite la posesión pacífica, continua y estable por más de 10 años. Y esto es en propiedades privadas, no en propiedades estatales. Nosotros titulamos y como tú me decías y hace un momento, no es nada fácil pues porque los titulares registrales, llámese los que están inscritos en registros públicos, que han abandonado muchos de ellos los terrenos o nunca le dieron la debida importancia, pues la ley justamente de prescripción adquisitiva de dominio, que fue justamente normada con la finalidad de darle la posibilidad de tener propiedad a las personas que verdaderamente y efectivamente ejercen están posesión, es que justamente se logró esto. La prescripción adquisitiva es notarial, es judicial y hace unos años municipal y la competencia dentro de la Municipalidad Provincial del Callao y nuestro alcalde Juan Sotomayor, mi querido Tulio, debo manifestarte que en lo que vamos de la gestión ya vamos entregando más de 2.500 títulos de propiedad. ¿2.500 en estos dos años de gestión? Así es. Como alcalde del Callao. Así es, y estamos tratando de en esta gestión, pues, con todos los trámites que tenemos todavía ventilándose vía prescripción adquisitiva integral e individual, tratar de tener un número significativo, porque como tú lo has dicho, es algo muy innecesario. Un título de propiedad te da legalidad, te da formalidad, te permite ser sujeto de crédito. Y creo que la tarea la estamos cumpliendo. El doctor Juan Sotomayor se comprometió a hacerlo y creo que la responsabilidad que vengo asumiendo es justamente para cumplir. Y como tú me manifestabas en el caso del asentamiento humano de La Paz, ha sido muy importante y muy difícil a la vez. ¿Por qué? Porque hemos tenido oposiciones fuertes, demandas de parte de los titulares registrales para que la municipalidad y nuestro alcalde se inhiban de este proceso. Nosotros no estamos haciendo ningún trámite irregular, estamos actuando con legalidad, habiéndose cumplido los requisitos. Los 10 años. Claro, y no ha habido el elemento de oposición jurídica que la ley lo refiere, porque cuando hay una oposición se termina con un principio que le llaman de la posesión pacífica. La posesión pacífica se pierde si dentro de los 10 años hay una demanda judicial o un proceso de mejor derecho. En todos los trámites que hemos titulado, y en este caso en La Paz, se ha cumplido con todos los requisitos de ley. Y qué alegría, pues, que el doctor Juan Sotomayor haya entregado estos 90 títulos de propiedad a La Paz. Bueno, para situarnos un poco, ¿a qué altura está ubicada el asentamiento humano La Paz en Ventanilla? La Paz está en la Panamericana Norte. Está en la Panamericana Norte. Ustedes saben, la Municipalidad Provincial, dentro de la competencia total, absoluta de la Provincia Constitucional del Callao, nos encontrábamos con este asentamiento humano, que como yo te lo vuelvo a repetir, ha costado mucho porque los titulares registrales, no me gustaría mencionarlos, pero son oposición férrea y siempre han tratado de determinar que no nos correspondería titular. Pero nosotros creo que siguiendo, como nos pide nuestro alcalde, la base legal, la base formal y sobre todo el objetivo fundamental, que es el apoyo al más necesitado, porque acordémonos, en un asentamiento humano necesariamente la gente no es que haya querido vivir ahí, es por un tema de necesidad. Y creo que la necesidad hace que la municipalidad, por la formalidad, es que luchemos nosotros, y creo que debemos decir, en el caso del asentamiento humano La Paz, tarea cumplida. Se nos vienen otros asentamientos humanos de esa zona. Y en estos 90 títulos, son 90 casas, 90, así es, 90 familias, 90 lotes. ¿De cuánta población estamos hablando? Solamente en estos 90 lotes estamos hablando aproximadamente de unas 400 personas. 400 personas, muy bien, que han sido beneficiadas con estos títulos de propiedad. ¿Qué significa tener un título de propiedad para estas familias, en este caso, que sean, digamos, requerido la... que les han dado el título por medio de esta figura legal que nos estás mencionando? ¿Qué significan para ellos este documento? ¿Está registrado ya este papel en los registros públicos? Y si es así, bueno, definitivamente ya les da la propiedad. Justamente la intención y la idea de este mecanismo de obtención de titularidad y de propiedad es justamente eso, de que en registros públicos nosotros, al culminar, emitimos un título de propiedad del cual se inscribe. Esta inscripción le da formalidad. Claro. Nosotros le entregamos el título y cada persona lo inscribe. Y nosotros hemos coordinado con los nuevos propietarios, los vecinos del asentamiento humano La Paz, para inscribirlo. ¿Qué es lo que te da, pues, la inscripción de un título de propiedad? Te abre las puertas, como se dice, porque te da seguridad jurídica, porque puede ser sujeto de crédito. Claro. Lógicamente que nosotros, cuando la población nos dice ya tenemos un título, siempre le recomendamos, no lo vayas a hipotecar, no lo vayas a dar como prenda, porque lógicamente tanto se ha peleado para tener un título de propiedad que creo que hay que darle el respeto y sobre todo la seguridad que se merece, porque como tú has podido apreciar en las fotos que estábamos viendo hace un momento, donde se ve a nuestro alcalde con los títulos, la gran mayoría hay familias, hijos. Y creo que ese es el legado, ese es lo que se le está dejando a la familia, ¿no? Un título para que ellos vivan dignamente, para que puedan tener sus servicios básicos, luz, agua, desagüe, eso, ¿no? Y la tranquilidad de que puedas decir, esto es mío. Creo que eso es lo más deseado, ¿no? Claro. Y también vienen las obras, de pistas, de veredas, que obviamente ustedes apoyan también bastante en eso. Mira, te comento, en cuanto a la Municipalidad Provincial del Callao, en lo que respecta a la Gerencia de Asentamientos Humanos, somos una gerencia formuladora. Debo mencionar, ya que estamos hablando de La Paz y del Distrito de Ventanilla, que solamente en el Distrito de Ventanilla han sido aprobadas 14 obras de muros de contención, escaleras y losas deportivas. Todas ellas bajo dos mecanismos, uno en convenio con Trabaja Perú y otro con FIMBER. Debo mencionar que justo el día de ayer la Municipalidad Provincial del Callao ha estado pues representada en una reunión que realizó el presidente Ollanta Humala en el distrito de Ate Vitarte. En esta reunión, el presidente Ollanta citó a todas las 615 obras que va a realizar en Trabaja Perú con diferentes municipalidades, y en este caso con la Municipalidad Provincial del Callao. Y es así que los representantes de todas las poblaciones que van a ser beneficiadas en obras, en convenio con el gobierno central y la Municipalidad Provincial del Callao, es que estuvimos ayer en Ate. Y yo les voy a poder dar las notas correspondientes y las fotos para que ustedes puedan verificar qué importante es pues que los chalacos estén en esta cita y decir, caramba, nosotros estamos presentes y agradecemos que el gobierno y la Municipalidad Provincial del Callao hayan llegado a concretar lo que ya está próximo a iniciarse: escaleras, muros de contención y losas deportivas en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao. Bien, me decías que en estos dos años y de repente un poco más de gestión municipal se han otorgado 2.500 títulos de propiedad, también 20.000 constancias de posesión. ¿Qué cosa es una constancia de posesión para que nuestros vecinos lo tengan claro? Mi querido Tulio, una constancia de posesión es una forma de acreditar, como su nombre lo dice, valga la redundancia, el poseer. ¿Qué significa la posesión? Hay muchas personas, bueno, los títulos de propiedad, si tú ves, es un mecanismo mucho más complicado, más complejo. La posesión lo que acredita, y que la municipalidad, en este caso la Gerencia de Asentamientos Humanos, entrega, es este documento que acredita que esta persona tiene posesión por un año. Con esta constancia de posesión, toda persona que viene ejerciendo dominio sobre este determinado espacio de terreno puede obtener sus servicios básicos. No hay necesidad de irnos a Ventanilla para encontrar asentamientos humanos sin luz y sin agua. Solamente acá en el Callao hay algunas zonas, por ejemplo, de Tigüinza, o hay algunas zonas de Alcides Carrión, que no hay servicios básicos. Entonces, la constancia de posesión, ¿qué es lo que sirve? ¿Para qué es lo que nos puede otorgar? ¿En qué nos va a apoyar? Justamente en la obtención de servicios básicos, que es la luz, el agua, y que ellos puedan gestionar ante estas empresas, en coordinación con la municipalidad, que nosotros lo reconozcamos para que les puedan brindar los servicios básicos. ¿Y ese el paso también a la obtención del título de propiedad? Lógicamente, la constancia de posesión en primera instancia hace que puedan obtener sus servicios básicos. Y junto con este documento y otros medios que son requeridos para la obtención del título de propiedad, claro que sirven, ¿no? Así que todo es una cadena. Creo yo que el doctor Juan Sotomayor está cumpliendo, porque más de 20.000 constancias de posesión. Hace un momento también conversábamos fuera de micrófono sobre que hace poco entregamos constancias de posesión a los microempresarios de Pachacute. ¿Y por qué es importante? Porque adicionalmente a otorgar las constancias de posesión para que tengan las familias su luz y su agua, qué importante es fomentar a estos pequeños microempresarios a que también puedan tener la formalidad, correcto, y puedan surgir. Entonces, creo yo que con lo que estamos hablando, y esto que no estamos hablando de que la gerencia, en este caso que represento, otorga planos diversos, planos para prescripción adquisitiva, planos para servicios básicos, planos para trazado y lotización, planos para independización, y creo que todos estos mecanismos, pues lo que están tratando de hacer es darle calidad de vida al Callao. Y con eso creo que Juan Sotomayor está dando el nivel que se merece el Callao y cumpliendo con los temas que él se comprometió antes de iniciar esta gestión municipal. Bien, estamos con el gerente general de Asentamientos Humanos, el doctor Doyle Acosta, conversando pues acerca de la entrega de títulos de propiedad y también constancias de posesión que se han realizado pues durante este tiempo de gestión pues del alcalde Juan Sotomayor. ¿Cuánto digamos, falta titular en el Callao? ¿Tienes alguna idea, una estimación? Mira, en el Callao, te comento, tenemos una responsabilidad muy fuerte. En el Callao nos quedan asentamientos humanos para titular en forma integral, como en Las Lomas, por ejemplo, con una parte de Confraternidad en Mi Perú, 7 de junio. Se me vienen a la mente porque son asentamientos humanos muy amplios, pero yo calculo que aproximadamente deben faltar por titular entre 2.000 a 2.500 más de los que ya hemos hecho. Así que creo que dentro de las estimaciones estamos cumpliendo y esperemos, Dios mediante, estar a la medida y que en el próximo año, en el 2014, estemos finiquitando todo lo pendiente, porque el doctor Juan Sotomayor ha sido muy claro y con todos los funcionarios es muy claro en cuanto a la exigencia. y en lo que respecta a mi persona, me ha pedido que todos los trámites que se encuentren pendientes sean culminados como debe ser, respetando el debido proceso, el debido procedimiento, el derecho a que cualquier persona pueda presentarse y sobre todo la oposición, porque acá a veces se comenta y dice no se respeta el derecho de propiedad. No, sí se respeta el derecho de propiedad. Lo que pasa es que la ley es clara y hay que darle, mediante la posesión, en el caso de asentamientos humanos, la posibilidad de ser formales. Así que en cuanto a titulación, creo que vamos a estar a la altura, poder culminar, y en cuanto a las constancias, que es un tema poco más amplio y que lamentablemente no todos culminan en un mismo lote y logran la titulación, sino son personas que, como golondrinas, a veces algunos van de lado a lado. ¿Qué es lo que yo podría, aprovechando tu medio, mi querido Tulio, de tratar de explicar y solicitar a todos los poseedores que traten de ejercer una legítima posesión sobre determinado predio y no que se vayan pidiendo o yendo a diferentes zonas, porque eso hace un poco complicado al momento de formalizar? Como yo les dije, la figura jurídica nos solicita para un título de propiedad ejercer de manera pacífica, continua y estable. Y el tema continuo va sobre un determinado espacio. Si nosotros lo cambiamos por otro terreno, no se podría cumplir con esa figura. Hace algunos días, moradores del Parque Porcino estuvieron aquí frente a la municipalidad reclamando por justamente títulos de propiedad, constancias de posesión, algún documento pues que los acredite, ya que tienen muchos años, como asentamiento humano. Creo que la municipalidad les contestó que lo tenía que hacer el gobierno regional. ¿Puedes aclararnos un poquito el tema? Sí, en el caso del Parque Porcino es un tema muy especial. Hace un momento hablamos, por ejemplo, en el tema de título de propiedad sobre la propiedad privada. En el caso del Parque Porcino está ubicada sobre terreno agrícola, que corresponde al Ministerio de Agricultura. Y la Dirección de Agricultura está bajo administración del gobierno regional del Callao. El gobierno regional del Callao, dentro de su competencia y dentro de sus responsabilidades, si no me equivoco, en este año, en los primeros meses, emitió una ordenanza regional que es la 007-2013, mediante el cual ellos manifiestan de que todos los terrenos que estén bajo propiedad o administración del gobierno regional sean inhibidos otras instituciones. Nosotros entendemos que en esas estamos incluidos nosotros, tenemos competencias diferentes, y que nos inhibamos a entregar constancias de posesión o planos para servicios básicos. Tengo entendido de que este terreno está requiriendo ser objeto de algún tipo de transferencia a los poseedores. Al tratarse de una entidad que corresponde al Ministerio de Agricultura y corresponder al gobierno regional, creo que nosotros nos debemos inhibir, y lamentablemente en el caso del Parque Porcino no podemos entregarle constancias de posesión, puesto que adicionalmente a lo mencionado, que el terreno se encuentra bajo administración del gobierno regional, son terrenos que los más pequeños miden más, aproximadamente 1.000 metros cuadrados, y hay terrenos de hasta 10.000, 15.000, 20.000 metros cuadrados. Y creo que ahí, en vez de apoyar o favorecer, podríamos crear un entorpecimiento en la figura de poder formalizar dichos predios que se encuentran, una vez más, repito, bajo la administración del gobierno regional. Entonces creo yo que la coordinación y los vecinos, como usted lo manifestó, estuvieron en el frente de la municipalidad, nos reunimos con todos los dirigentes de la Asociación del Parque Porcino, tienen la documentación en la cual se fundamenta dicha ordenanza y han podido pues acreditar cuál es el terreno donde se encuentra esa situación, y más bien nosotros requerimos a las otras instituciones que corresponden al Callao que puedan pues tratar de poner énfasis y apoyar. Nosotros al Parque Porcino definitivamente es parte del Callao, le damos toda la importancia de vida, pero creo que hay que ser sensatos y responsables en otorgar los documentos siempre y cuando correspondan. Eso creo que es un mecanismo que siempre hay que tomar en cuenta. Bueno, finalmente, Doyle, en el tema de los procesos electorales que hay en cada asentamiento humano, ¿cómo va el tema? ¿Cuál es la competencia de ustedes en el Callao y también en Ventanilla o en los distritos? Como tú te podrás dar cuenta, la competencia de la Gerencia de Asentamientos Humanos es muy amplia. Nosotros tenemos una ordenanza, que es la 018, mediante el cual, y la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con la Constitución Política del Perú, refieren que la Municipalidad Provincial del Callao, en la Gerencia de Asentamientos Humanos, es el órgano competente de reconocer juntas directivas en la provincia constitucional del Callao. Es por eso que nosotros reconocemos juntas directivas desde el Cercado de Callao desde, por ejemplo, Canadá, San Judas, hasta Ventanilla, porque todo corresponde a la provincia constitucional del Callao. Y debo manifestar... ¿Y las municipalidades distritales también otorgan, digamos, constancias a las, digamos, juntas directivas electas? ¿Eso es legal? Yo tengo conocimiento que lo hacen. No creo que debería entrar a la polémica y señalar si es legal o no. Solamente debo decir, en cuanto a lo que corresponde a la Municipalidad de la Provincia del Callao, es que tenemos una ordenanza vigente, tenemos una ley orgánica de municipalidades, de igual manera que, concordante con la municipalidad, nos faculta a reconocer juntas directivas. Creo que, aprovechando este medio que lo escucha un buen número de chalacos, y creo que debes estar contento, Tulio, porque siempre me dicen que te escuchan, es tratar de dar la tranquilidad. Acá no estamos en disputa de determinar a quién o por quién hay que reconocer juntas directivas. Lo que quiere Juan Sotomayor y lo que nos ha pedido siempre y lo hemos realizado es que las elecciones de juntas directivas sean democráticas. Nosotros hemos realizado N procedimientos. Por ejemplo, hace menos de un mes aproximadamente hemos realizado elecciones en Sarita Colonia con una total democracia, con un comité electoral que, según la norma, es el verdadero encargado de realizar las elecciones. Porque, ojo, la Gerencia de Asentamientos Humanos no lo realiza el comité electoral que ha sido elegido por el pueblo. Lo único que hacemos nosotros es... Nosotros somos veedores, tú lo has dicho, Tulio. Entonces, el respeto es irrestricto. La democracia, lo que el pueblo elija, nosotros lo haremos. Tú me mencionabas en Ventanilla. Debo mencionarte que también hace 3 semanas hemos elegido una nueva junta directiva en el asentamiento humano Félix Moreno, en Ventanilla. De igual manera, ha sido democrático. Lo que el pueblo ha elegido, eso se ha hecho. Que pueden, o cualquier persona puede presentar alguna impugnación, de igual manera. Acá las puertas no están cerradas absolutamente para nadie. Pero lo que debo aclarar, ya que tú has tocado este tema, que es un tema neurálgico y que lamentablemente a veces está como reguero de pólvora manifestando sobre la competencia, creo que es clara, es público los documentos, la ley orgánica, la constitución y la ordenanza 018 vigente, en la cual establece que la municipalidad está facultada a nivel provincial. No nos olvidemos que nuestro alcalde Juan Sotomayor es un alcalde provincial y como provincial tiene competencia en todos los distritos del Callao y... Eso sí, hemos sido siempre respetuosos. ¿Y no han tenido problemas ustedes en alguna municipalidad al realizar digamos, el cumplimiento de la ley? No te lo puedo negar, creo que es vox populi, claro. Y es claro que han habido problemas, pero yo invoco a otras municipalidades a tratar de, más allá de poner trabas, en coordinar. Las puertas están abiertas con los funcionarios de otras municipalidades, y si es que en algún caso había alguna duda, algún tema de competencia, de repente conversar alturadamente, ¿no? Creo que eso es lo que quiere nuestro alcalde Juan Sotomayor y creo que venimos cumpliendo. Te agradezco por la invitación. Creo que para nosotros, para terminar, la invitación fue por la titulación de La Paz. Creo que esa es la importancia que debemos darle y buscar la formalidad, y creo que Juan Sotomayor viene cumpliendo con eso y de manera muy grande. Bien, yo quiero agradecer al gerente general de Asentamientos Humanos por su tiempo. Entendemos que tiene una agenda muy recargada, que incluso a veces viene la población a hacerle marchas y todo, pero ha tenido, pues... Para agradecer al doctor Juan Sotomayor viene, ¿eh? El tiempo de estar acá, que es importantísimo que los funcionarios puedan decir de sus propias palabras y puedan aclarar y puedan dar la información, porque de alguna manera, pues, es más convincente, es más creíble, y de eso se trata la información. Muchas gracias nuevamente, Doyle Acosta, esperando que no sea la última vez que te tengamos en nuestro programa, para poder seguir informando, pues, de la labor que ustedes vienen realizando. Cuando ustedes... Palabras finales. Muchas gracias, Tulio. Cuando ustedes dispongan, creo que es importante que haya un medio a nivel del Callao que pueda escuchar, conversar sobre los temas que nos interesan. Yo lo único que debo decir es agradecer la oportunidad que me has brindado. Creo que los funcionarios, como tú lo has dicho, estamos obligados. No es que tengamos que hacer el favor. Tenemos la obligación de venir, explicar, y las puertas... La municipalidad está abierta siempre para que cualquier persona que tenga alguna duda, consulta, en lo que respecta a mi gerencia, poder ayudar. Y en nombre del doctor Juan Sotomayor, nuevamente el agradecimiento al Asentamiento Humano La Paz, que nos envió justamente una carta de agradecimiento dirigida al alcalde, puesto que para ellos les ha costado 22 años largos de sufrimiento para poder obtener un título de propiedad, que el día de hoy puedan decir, esta casa es mía. Así que eso creo que no tiene precio. Y creo que nuestro alcalde, nuevamente lo menciono, porque creo que él es el pilar de que se haya logrado este objetivo tan grande. Así que le agradecemos al Asentamiento Humano La Paz por la misiva dirigida a Juan Sotomayor García, el alcalde provincial del Callao.

también por sus críticas, ¿ah? Aquellos que nos critican, para nosotros es muy importante porque aprendemos de eso y lo único que hacemos es tratar de mejorar cada día más este programa para que pueda llegar muy informativo a todos los hogares del Callao. Bien, quiero anunciarles que en los próximos días ya estará en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao, la revista Así. 14 años en el corazón del pueblo, la revista Así en los próximos días estará en todos los puestos de periódico. ¿Ah? Así que no se olviden de adquirir un ejemplar de la revista Así a full color, en papel couchet, en una edición realmente de colección para todos nuestros hermanos del Callao. Y no se olviden también que estamos preparando ya el programa de homenaje a la Madre Chalaca. Así que nuestra producción está trabajando ya denodadamente para que el viernes 10 de mayo estemos celebrando pues el Día de la Madre Chalaca, ¿eh? Un homenaje de nuestra radio para todas las madrecitas chalacas, en la cual estaremos regalando canastas, estaremos regalando artefactos electrodomésticos, con solamente llamarnos al 453-1654. Así que ya lo saben, este viernes 10 de mayo, el homenaje al Día de Mamá. Bueno, así como lo están escuchando, venimos preparando pues este homenaje. Ya nuestra producción ha conseguido ya varias canastas, vamos a conseguir también artefactos electrodomésticos y estamos seguros que este viernes 10 de mayo estaremos realizando pues un gran homenaje a todas las madres luchadoras del Callao. Bien amigos, y ya estamos con nuestro invitado, nuestro último invitado de este programa del día de hoy, y estamos con el señor Miguel Ángel Boceta Rodríguez. Él es un chalaco que ha sido víctima de abuso de autoridad, y esto ya incluso ha sido judicializado, ¿ah? La denuncia penal se encuentra pues en los pasillos del Poder Judicial, y con él vamos a conversar acerca de todo este tema de esta denuncia penal por abuso de autoridad, nada más y nada menos que a funcionarios del INABIF. Buenos días, señor Miguel Ángel Boceta. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, señor Tulio, por el día de hoy invitarme aquí a su programa y poder obviamente transmitirles a ustedes el problema que yo tengo actualmente. Obviamente, como dicen, yo soy un chalaco verdaderamente de corazón. A mí me dicen, mis amigos me dicen corazón valiente, porque tengo 6 operaciones ya del corazón. Esta sería la sexta operación. Y tienes 5 operaciones al corazón. Así y es. Ya tiene usted me ha enseñado su boleta de ingreso al hospital para una sexta operación al corazón. Está en una orden, como usted puede ver acá, la orden de hospitalización para el día 6. Y esta orden es para una operación. Así es, para un reimplante de del tercer marcapaso. Del tercer marcapaso. ¿Y qué pasa? ¿Usted sufre del corazón? Sí. ¿A qué se debe? Así es. O sea, yo he nacido ya con una insuficiencia cardiovascular, ¿no? Sí. Claro. Obviamente es congénita. Y a raíz de esta enfermedad, primero me operaron, me pusieron una prótesis aórtica valvular en los años 1984. Ajá. Y después me hicieron, después de 17 años, me hicieron un recambio de válvula No, obviamente ya estaba yo prácticamente limitado físicamente porque mis cardiólogos me decían, tú ya no puedes hacer actividades normales como lo hacen cualquier muchacho de edad. Trata de vivir una vida bastante moderada, tranquilo, y trata de ejercitarte, pero caminando, montando bicicleta. Entonces, así lo he venido haciendo, ejerciendo. Después del segundo recambio de válvula, entré a trabajar en el año 2007, entré a trabajar al INAVIF. Al INAVIF. Usted es chalaco, ¿de dónde vive usted? Yo vivo en el Cercado Callao, en la avenida Buenos Aires, al costado del colegio de las Reinas Las Toledo. ¿Cuánto tiempo viviendo por ahí? Ya tengo ya, en ese sector, 25 años, la edad de mi hijo mayor. 25 años, ¿no? Muy bien, o sea, un chalaco, un vecino del Callao, que entró a trabajar al INAVIF. ¿Y cuál es el problema ahí? Cuéntenos. Claro, yo entro al INAVIF y en el año 2007, es prácticamente me da a mí un paro cardíaco. Y tengo, me saca un diagnóstico cardiovascular donde tengo un bloqueo tercer grado. O sea, las tres partes de mi corazón se bloqueó. Entonces el médico dijo que inmediatamente hay que hacerte un implante, marcapaso, porque no puedes continuar viviendo así. Muy bien, lo hicieron en el Hospital Sadoval, para que reconozco que me dieron muy buenos servicios. Lamentablemente, cuando me pusieron el marcapaso, se infectó la zona de la piel. Ya. Y tuvieron que nuevamente hacerme otro reimplante de marcapaso. Se volvió a infectar y entonces por medida de seguridad, porque acuérdense, yo tengo una prótesis aórtica valvular y soy una persona anticoagulada, por ende. Entonces me mandan una prótesis aórtica. Aórtica. Y el marcapaso ya es otro instrumento. El marcapaso es una batería. Claro, que tiene en tu organismo. Exactamente. Tiene otra función, ¿no? Claro. Es para estimular el músculo cardíaco. Entonces me mandan INCOR y los especialistas en INCOR me dicen, lamentablemente la zona está infectada, te vamos a hacer mejor una tercera esternotomía, porque dos veces me han hecho una esternotomía, para ponerte los cables por fuera, que se llama un implante marcapaso epicárdico. Un poco que ya conozco mucho de cardiología, ¿no? Claro. Así es. Entonces, claro, lo hicieron, está evolucionando muy bien. Lamentablemente, he estado trabajando en el INAVIF, haciendo mi trabajo administrativo. Bueno, en ese tiempo que le operaron, estuvo, me imagino, mucho tiempo en descanso médico. Sí, estuve con descanso médico. ¿Cuánto tiempo? Estuve rehabilitándome, así es. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando más o menos de un año en rehabilitación. Ya. Porque acuérdense que me abren y está lógico, ¿no? Me abren el esternón, me hacen una serie de manipulaciones musculares, entonces toda la zona queda prácticamente irritada, inflamada. Resulta entonces que entro, postulo una plaza que es de trámite documentario, que está de acuerdo, recién a mí. En ese momento yo postulé en el 2008. O sea, trabajando en el INAVIF, centro. Yo trabajaba en el área de transportes. De transporte. Y postuló a esta plaza, que de repente era una plaza más cómoda para así su salud. Era un trabajo más que netamente administrativo, ¿no? Yo estaba estudiando todavía la carrera de administración. Entonces, me gané la plaza por concurso público, ya están los documentos que pueden verificar. Entonces comencé a trabajar, pero ¿qué pasa? Como hicieron algunos cambios, el ambiente donde yo estaba inicialmente, que gané la plaza, lo pasaron en otro lado y me pusieron en un ambiente donde había una caja eléctrica de alta tensión, imagínense, las microondas, cables, vidrios. Entonces imagínense, si se cae un vidrio, me corta y yo soy anticoagulado, me voy a morir desangrándome, ¿no? Claro, no entonces, tenía las condiciones exactamente para que usted pueda laborar. Entonces solicité, conversé con algunos amigos, me dijeron, Miguel Ángel, mira, médicos especialistas, me dijeron, Miguel Ángel, tú eres una persona con discapacidad, tus trámites para que el CONADIS te dé tu resolución. Y acá está, mire, señor, tú, está mi resolución. El 8 de junio del 2011, así. Firmada, pues... por el presidente del CONADIS, ¿no? Que confirma y certifica, pues, se resuelve, incorpórese al registro de personas naturales del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, a Boceta Rodríguez Miguel Ángel, ¿no? Ya, claro, acá está y encima carnet. Con carnet que acredita esta resolución ejecutiva. Entonces, ¿no? Obviamente yo presenté, los trámites no dieron porque es así, soy una persona discapacitada. Claro. Entonces, el trabajo que venía desarrollándome en el INAVIF como en la parte administrativa estaba correcto, ¿no? Pero el ambiente, la zona, o sea, yo hablo de la zona y no era la correcta para mí. Entonces, solicité los servicios de salud al Centro de Rehabilitación Profesional de Personas con Discapacidad, que está acá al costadito del Sabogal. No sé si ustedes se han percatado, al costado del Sabogal hay un ambiente donde va gente de la tercera edad y las personas con discapacidad. Entonces yo estoy registrado ahí y solicité para que vayan profesionales de salud y vean, o sea, si es que podía yo continuar en ese ambiente o reubicarme, porque ya que existe una normatividad de las personas que tienen marcapaso. Por ejemplo, yo no puedo pasar por bandas electromagnéticas porque puedo alterar la programación. Yo cuando voy al aeropuerto internacional Jorge Chávez, y una oportunidad tuve la suerte de viajar a Pucallpa, la señorita de la Policía Nacional me dijeron, señor, tenemos que revisar, tiene que pasar por la banda. No, le dije, y le enseñé casualmente mi carnet de marcapaso, que usted lo puede ver. No, le enseñé mi carnet de marcapaso y, claro, y bueno, no me impidieron que pase por la banda y claro, me revisaron y salí normal. Y cada vez que yo voy, por decirle, a un centro comercial como Plaza B, a Metro, los agentes de seguridad inmediatamente bajan la... Desactivan el sistema, claro, de control y yo paso normal. O sea, la gente considera y sabe, entiende mi problema. Claro. ¿No? Entonces, yo he presentado documentos que tenía esta discapacidad física. Claro, no es que no quiera trabajar, ¿no? Sino que está solicitando un ambiente que no altere su salud. Exactamente. Entonces presenté yo mis certificados de mis informes médicos de INCOR, donde me han operado, y he presentado dos documentos, incluso reiterando, ¿no? Y solicité el apoyo del Ser Callao, y ellos gentilmente fueron, constataron y dijeron, no señor, usted no puede trabajar en este ambiente, hay que reubicarlo. Entonces, la primera gestión de la señora directora del INAVIF, la señora Mónica Dioses. Bueno, pero algo que podría ser medianamente rápido, usted tiene ahí una serie de documentos, un trámite completo. Tremendo, cuando tranquilamente un jefe podía decirle, bueno, váyase a otra oficina o a otro local, ¿no? Sí, pues, no sé por qué funcionan de esa forma, no sé por qué actúan de esa forma o trabajan de esa forma, pero lo que pasa es que dicen que tienen miedo de que yo trabaje ahí porque de repente me da un paro cardíaco y me muero en la oficina. Eso no es así, eso es discriminación. Yo siento que soy discriminado. Claro, pero lógico. Entonces, ¿no? Se presentó, mire, el Ser Callao con el oficio número 742 se presentó. Presentaron en esa fecha, presentó el primer documento. La señora Mónica Dios estaba haciendo el trámite porque el jefe de recursos humanos veía a Miguel Ángel, ¿sabes qué? Te vamos a reubicar y como ahora eres profesional de la administración, ¿no? Vamos a apoyar. O sea que usted, con todos estos problemas médicos, sí, continuó estudiando así y es, se graduó. Así es. Sí, ¿en qué se graduó? Yo soy especialista profesional técnico en administración de empresas. Ya. ¿No? Entonces, ese es mi campo. Siempre ha sido mi campo la administración. Y el jefe personal le quería dar todo el apoyo, pero ¿qué sucedió? Entonces, cambiaron a la directora ejecutiva en ese entonces. Entró la señora Nancy Tolentino, la actual directora ejecutiva. Y entonces conversé con lo de cerca y dije, por favor, como entra una nueva gestión, necesito que ustedes... Nuevamente. Sí, entonces remitieron este segundo documento, solicitando pues mi reubicación casi con los mismos puntos, ¿no? Claro. Los mismos puntos. Y entonces intentaron así entre comillas, ¿no? Y decían que no podían hacerlo, que no podían. Entonces digo, señora, me voy a acercar a la señora, tiene que existir o mande usted una comisión técnica para que puedan evaluar mi caso y ustedes de repente opinar y me ayuden, ¿no? Y mandamos un tercer documento a la señora Nancy Tolentino. Ajá. Nancy Tolentino Gamarra. Nancy Rosalinda todavía. Sí. Tolentino Gamarra. No es nada de linda la señora Nancy, ¿no? Y bueno, este documento tuvo alguna respuesta positiva. Mire, después que presenté este documento, yo tengo entendido que estaban incómodos, ¿no? Porque me decían que era quejoso, que mucho me quejaba y que tenía que entender, entonces, pero yo tengo que cuidar mi salud. Lógica, ni siquiera su salud, su vida. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, yo tengo una familia maravillosa, tengo una esposa maravillosa que atiende niños. Yo trabajo en un programa social donde están los niños. Claro. ¿No? Tengo tres hijos extraordinarios, mis hijos mayores que son profesionales, trabajan, ¿no? Me aman muchísimo y tengo una niña de 10 años que es hermosa, linda, que yo la adoro, señor Tulio. Uh-huh. Entonces, dije, por ellos voy a seguir luchando para que vean el esfuerzo, el sacrificio que uno tiene, a pesar de mis limitaciones físicas, claro, pero tengo habilidades intelectuales. Soy una persona que puedo desarrollarme, ¿no? Pero no, me estaban limitando, querían mandarme donde sea, pero claro, obviamente yo no puedo trabajar donde sea. Lógicamente. Entonces, tuve la suerte de participar en el sindicato. Yo soy ahora miembro de la junta directiva. El sindicato, acá está, mire, señor Tulio, ¿no? Entré a la lista del sindicato y bueno, participé. Entonces, a raíz de que yo entrago al sindicato y a raíz de que yo presenté mis demandas al Ser Callao para que puedan ellos velar, ¿no? Mis intereses, o sea, por mi salud física. Claro, el sindicato. Lamentablemente, parece que se molestaron. Peor, les habrá caído eso. Y entonces claro, me mandaron un memorándum. Claro, ellos han dicho que han pedido a contabilidad, a legal, para que otra vez, pero nadie me quiere recibir. O sea, digo, entonces, ¿dónde está la autoridad máxima, la que tiene que ordenar. Claro. Pero no, todo el mundo, que no se puede, los funcionarios que tiene la señora directora, no, que no. Bueno, dije, no hay problema. Entonces, voy a esperarte que me reubiquen. Y eso me llega donde está esta carta, la carta número 009, donde me mandan a un centro de asistencia residencial, que le llaman CAR, que está ubicado en la urbanización Jardines Virú, aquí en Bellavista. El hogar se llama San Antonio. Entonces, bueno, me mandan y entonces yo conozco, mire, yo tengo 7 años trabajando, yo del 2007 a la fecha, ya más o menos 6 años tengo laborando en INAIF. Yo trabajo en logística y he visitado todas las unidades operativas y conozco cómo es el trabajo. Es el trabajo, prácticamente los hogares son trabajos, no son administrativos netamente, son más operativos. Entonces, cuando me dijeron que te vas a ir a ese CAR, ¿pero a dónde? Si está la administradora, ahí tiene su asistente, están las trabajadoras sociales, los psicólogos, los médicos, ¿dónde me van a mandar? Entonces me agarré, permítame, señor Tulio, entonces bajo este documento, esta carta 009, entonces yo presenté un recurso de apelación. No, primero presenté, sí, acá está, un recurso de reconsideración solicité. Claro. Después mandé, después del recurso de reconsideración, presenté una medida cautelar, acá está. Después de la medida cautelar, reenvío nuevamente otro recurso de apelación. Y vuelta nuevamente una medida cautelar administrativa. A base de todos esos documentos que yo presenté, el jefe de recursos humanos de ese entonces, el señor Alfaro, remite un documento. Esta es la carta. Donde primero me dice que es infundado mi petición. Con la carta 067 y con la carta 066, prácticamente sobre mi medida cautelar, me dice que es inatendible, es improcedente. O sea, mire, don Tulio, yo soy una persona que físicamente, lamentablemente, físicamente no puedo hacer actividades. Claro. Y me mandan a un almacén, donde yo tengo que mover sacos de arroz, de azúcar. Por eso que en la fiscalía yo he presentado el CD, el video. Del lugar donde lo quieren mandar. Yo dije, al comienzo dije, pero Miguel Ángel, ¿por qué no vas? Pero primero, entonces me veo con el administrador, en ese entonces el asesor de la directora, actual asesor, agárrame, lo veo, le digo, pero señor Palacio, le digo, sabe, mira compadre, si tú no te vas para allá, lo que vamos a hacer es rescindir tu contrato y te vas a ir a tu casa. Usted sabe, señor Tulio, ¿qué pasaría si a mí me cortan mi salud? Una persona con problemas cardíacos y que yo necesito ser atendido constantemente y que tengo que estar sacándome análisis de sangre por problemas del anticoagulado. Y ahora, lo peor de todo, de que por el problema cardíaco tengo un problema renal crónico. Claro, me imagino. Sí, y acá está el documento. Mire, yo me he ido, todo está sustentado, señor Tulio. Mira, acá está el documento del hospital Almenara, donde ahí me dicen que yo tengo una enfermedad crónica renal. Estoy siendo tratado por los nefrólogos tanto de Sabogal como en Almenara. Uh-huh. Y sin embargo, me amenazaron, me venían diciendo, compadre, a fin de mes te van a sacar porque hasta fin de mes no va a estar tu contrato. Y usted decidió. Entonces yo dije, Dios mío, algo tengo que hacer. De repente el sitio donde me está mandando puede ser el correcto. Y porque entonces fui. Y tuve la suerte de encontrarme con la gente de salud. Le dije, mire, voy a estar en este hogar el día primero de diciembre, el 2 de diciembre, voy a entrar al hogar. Y ellas fueron, entré y verificaron, ¿no? Y dijeron, no, Miguel Ángel, tú no puedes trabajar en un almacén. Bien, entonces yo le reclamé a la directora, le dije, directora, pero Miguel Ángel, eso es lo que te han ordenado. Ellos han venido, el señor Alfaro, con Osvaldo León, han venido, han verificado. Y ese es el ambiente que se ha dado a ti, pero ¿cómo voy a levantar fuerza? Y las máquinas, ahí hay neveras conservadoras y son sistemas eléctricos, por eso que el CD está todo. No sé, Miguel Ángel, ellos son los que han decidido. Entonces, yo me quedé indignado, incluso traté de solicitar, hablar con el jefe de recursos humanos verbalmente, ¿no? Pero nada, en una oportunidad, señor Tulio, la directora ejecutiva, y así lo digo porque es verdad, yo estaba todavía en trámite documentario, las señoras estaban haciendo algunos cambios, pintando los ambientes del INAVIF. La señora se acercó, se paró a trámite y me dijo, ¿qué? ¿Usted qué hace acá, señor? ¿Usted no está en el hogar San Antonio? Y yo, ¿no le he dicho nada al jefe de recursos humanos? Yo sabía, pero me quedé callado. Dije, no, y se fue molesta. O sea, la directora sabía dónde me estaban mandando. Uh-huh. Y ahora me dicen que ya no sabía nada. O sea, qué bonito, ¿no? No saben nada. Cuando hay estos problemas, nunca saben nada. ¿Y usted ha decidido hacerle una denuncia? Entonces hablé con el doctor Arbañil, Es un abogado que trabaja en salud, es una persona también con discapacidad, está, lamentablemente ahorita está en audiencia, no ha podido venir. Él es, me le hubiese gustado estar acá, le pedí, le conté mi caso al ser callado también y me dijeron, el doctor te va a ayudar. Entonces, como es persona con discapacidad, dijo Miguel Ángel, no te preocupes, yo ayudo a las personas con discapacidad. Entonces, él me ayudó y elaboramos, se elaboró el documento, acá está, el documento que se ha presentado a la quinta fiscalía provincial, ¿no? Es en la fiscalía de la comisión de delito. Ajá, denuncia por delitos de exposición, abuso de autoridad por los siguientes fundamentos. Dirigido contra Jorge Antonio Alfaro Conde, jefe de Recursos Humanos del INAIF, y Osvaldo León Berturán y Nancy Tolentino Gamarra. La actual directora ejecutiva. La actual directora ejecutiva, ¿no? Y esto ha sido presentado el 8 de marzo. Así es, señor Tulio. Ya es. Hace más o menos un mes y algunos días, ¿no? Así es. Bueno, y esto ahorita está entonces en manos del Poder Judicial, digamos. Ahorita lo tiene la policía fiscal, porque pasó la, parece que la fiscalía ha visto el tema y lo ha mandado para que la policía investigue. Ya. Yo he sido testigo cuando la policía y la fiscalía han entrado al hogar para hacer una, o sea, digamos, a constatar, ¿no?, sobre la denuncia, han ido a hacer. Pero incluso el día de mañana, acá está el documento, un momentito, el día de mañana tienen una audiencia para ver el video. O sea, porque yo lo presenté con un CD, ¿no?, donde la policía me está notificando, y a mí, a mi abogado y a las partes, para poder hacer, presenciar el video de todo lo que yo informe y denuncio, ¿no? Y ahí se ve todo el trabajo que yo estoy exponiéndome a, prácticamente exponiendo mi vida, señor Tulio. Claro, lógico. Por amor de Dios. Claro que sí. Entonces, yo no puedo permitir que estas personas, para mí son gente insensible, ¿no? Como dice mi abogado, ese no es el programa de bienestar familiar, sino es el malestar, es el instituto de malestar laboral. Porque no pueden atacarme de esa forma, no pueden hacerme ese daño. ¿Y estos señores trabajan en el Callao o están en...? Estos señores trabajan en la sede central. En la central, ¿no? Claro. Así es. Entonces, señores, acá está, mire, señor Tulio, la citación para el día de mañana. Todo está con prueba, yo lo tengo todo con documentos, con prueba, porque es la forma de demostrar. Si yo no, señor Tulio, digamos, esto no lo denuncio, prácticamente van a seguir con los abusos. Claro, lógico, no le dan mayor importancia a las personas, y eso en realidad está muy mal, ¿no? Acá dice, por intermedio de la presente cita a usted, a efectos de que concurra el 3 de mayo, de mayo del 2013 a las 10:30 a este departamento policial de investigación de denuncias derivadas del Ministerio Público Callao, Complejo Policial Santa Marina, ex Municipalidad del Callao, con la finalidad de ampliar su manifestación y visualizar el CD presentado por su parte con relación a la denuncia dispuesta por la quinta investigación relacionada por su presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Bueno, en todo caso, todo parece indicar que es un abuso de autoridad bastante, bastante terrible y que atenta, pues, obviamente, contra su vida, ¿no? Así es. Y yo en realidad no puedo creer tanto papeleo con algo que podría solucionarse simplemente con la orden de uno de los funcionarios, pues del INAVIS, ¿no? Derivándolo a un sitio donde usted pueda elaborar, ¿no? Mire, señor Tulio, yo soy una persona que tengo una mente amplia, muy abierta, yo escucho a la gente, y a mí me hubiese gustado, así como yo he escuchado a algunas personas, a algunas autoridades en la televisión, que por ejemplo, policía X cometió un error y sale el ministro y dice, ¿sabes qué, señores? Pido mil disculpas, lo que ha pasado, ¿no? No, entonces, la señora ni siquiera tenía ese valor de llamarme y decirme, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Disculpa, mi funcionario ha actuado mal, ¿cómo podemos corregir este problema? ¡Nada! Claro, le dan un valor... Al contrario, me amenazaron. Muy chiquito a la vida de las personas, a la salud de las personas, ¿no? Y la señora sale en la televisión y hace propaganda de que es muy buena gente, pero en realidad a mí ha querido prácticamente exponer mi vida y terminar de repente hecho un cadáver. Claro, y los documentos así lo demuestran. Así es. Así que, bueno, nosotros estaremos de alguna manera u otra haciendo el seguimiento de este caso. Nos gustaría seguir estando en contacto con usted con la finalidad de ver en qué deviene este tema. Y de alguna manera estaremos contando este caso, pues, a un vecino chalaco en el diario Prensa Chalaca, ¿no? El día de mañana, de alguna manera, como apoyo y solidaridad, pues, a nuestros amigos del Callao que tienen problemas como este tipo, ¿no? Señor Torio, yo le pido a la ministra, a la mujer, a la señora Anita Jara, que es una bellísima persona, es una persona que tiene un corazón muy amplio, y sé que ella, de repente, ya no tiene conocimiento de lo que está pasando. quizás no le han dicho o le han remurado, pero no tiene conocimiento realmente. Yo tengo pruebas. A mí me gustaría que la señora Anita Jara, ya que es una mujer muy buena, le he visto y he visto su actuar de ella, ¿no?, me invite a su despacho. Yo no quiero hablar con ningún asesor de ella, quiero hablar con la señora ministra y explicarle, llevarle todos mis documentos y demostrarle lo que han hecho conmigo, lo que han intentado hacer conmigo. Me han querido callar y han querido atentar contra mí. Yo terminé en emergencia, acá tengo la prueba. Yo terminé en emergencia abogal y me dijeron, señor, usted tiene inflamado el marcapaso. Entonces, le vamos a dar estos días de vacaciones y el día de mi santo fue incluso. Estuve en Playa Mi Santo y me dieron como 4 o 5 días de descanso médico, pero dos por la boleta de salud y los días que correspondían de fin de semana, ¿no? Eran 5 días. Después, como usted puede ver, mire, por el problema cardíaco, yo estoy acumulando líquido en mis piernas. Está afectando mi riñón. Entonces la nefróloga me dice, no, Miguel Ángel, una vez que ya te opere, te cambien de marcapaso, tu corazón va a trabajar bien porque está afectando tu riñón. Y si tú terminas en hemodiálisis, tu vida se va a complicar más. Entonces, señor Tulio, de verdad que yo me siento mal. Me imagino. Porque esta gente no considera nada. No tiene sentimiento. No. O sea, señora Anita Jara, si usted me está escuchando, o algún funcionario que esté escuchando la emisora, por favor, ayúdeme. Hágame que yo vaya a su despacho para que usted sepa la verdad, ¿no? Y se deje ya tanta mentira, tanto engaño. Claro. Lo importante es que tiene que conservar la calma, porque eso afecta obviamente a su salud, ¿no? Tener un marcapaso y... yo entro al quirófano por algo alto riesgo que soy. Claro, pues, ¿no? Tiene que tener bastante tranquilidad. Y yo sé que este problema lo tiene, me imagino, muy estresado, muy preocupado. Pero a punto de estar de entrar a una operación tan difícil y tan grave, sería bueno que tenga bastante calma. Y bueno, pues ya está en manos de la justicia de alguna manera. Sí. Y eso tiene que tener, y en el caso nuestro, vamos a también difundirlo en el diario Prensa Chalaca, con la finalidad de poder apoyar pues a nuestros vecinos chalacos, como siempre lo venimos haciendo, ¿no? Gracias, señor. Más bien cualquier cosa, estamos aquí, quisiéramos estar informados de cómo va el curso de estas investigaciones, a ver si de alguna manera tiene un desenlace, ni siquiera un desenlace justo como tiene que ser, a un problema que se ha podido solucionar, pero creo que en un minuto, pero ya tiene un tiempo que tan grande que va afectando la salud de ustedes, ¿no? Así es, señor Tulio. Sí, muchísimas gracias por lo que usted me da esta oportunidad de poder manifestar, ¿no?, lo que me está pasando. Yo creo en las autoridades acá en el Callao. Yo creo en las autoridades del Callao. Sé que ellos van a hacer un trabajo. Yo le solicité a la policía, le dije, por favor, investiguen todo lo que sea. Investiguen todo, pero sean transparentes, sean transparentes. La señora, yo tengo conocimiento, o sea, tengo conocimiento que la señora, la directora ejecutiva ha sido policía, ha sido seguridad de la señora Cuculiza. Ajá. ¿No? Entonces, es una persona, me han dicho que es una persona que tiene mucho poder, mucha influencia, ¿no? Entonces, pues yo dije a la policía, por favor, investiguen y por favor, que todo sea transparente. Que todo sea transparente. Muy bien, yo quiero agradecerle por haber confiado en nosotros esta denuncia, y como reitero, pues estaremos haciéndole un seguimiento, estaremos muy pendientes de cómo se viene desarrollando esto, con la finalidad de que nuestro vecino pues tenga de alguna manera pues solucionado este problema en el tiempo más corto, ¿no? Muchas gracias a Miguel Ángel Boceta Rodríguez por haber estado con nosotros aquí en esta entrevista y sus palabras finales. Gracias, señor Tulio. Nuevamente, agradecerle a usted por la oportunidad que me brindó el día de hoy de poder hacer informar sobre este acontecimiento, este hecho que no solamente me afecta a mí, sino también a toda mi familia, mis hermanas, mi madre están angustiadas porque me dicen, imagínate, hijo, otra vez tienes que entrar al quirófano, me voy a someter a una operación, ¿no? Entonces, está bastante preocupada, pero yo sé que con el poder de Dios, ¿no?, y la Virgen Santísima, yo sé que las cosas van a ir además mejorando. Porque es de justicia, yo así creo es, que esto es. va a prosperar en así favor es. De su salud, y ojalá que la señora Anita Jara pues tome de una vez cartas sobre el asunto y que ella investigue, que mande a investigar este tema. Ojalá que así sea. Bien, amigos, nosotros ya nos están pidiendo una brevísima pausa comercial para regresar con lo último de tu programa Así es el Callao.

Bueno, para poder ganarse una gran canasta, y también algún artefacto electrodoméstico, usted puede llamar e inscribir a la mamita al 453-1654. Así que apunten, ustedes ya saben, ya conocen el teléfono de cabina, el 453-1654, y pueden inscribir a la mamita para participar en este concurso, en este sorteo de el homenaje al Día de la Madre Chalaca. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La viera. Así que ya lo saben amigos, pueden inscribir a su mamita con solo marcar el 453-1654, su nombre, su teléfono, su dirección. También lo más importante es que estos regalos van a ser para las madres chalacas. Así que cuando vengan por su premio, cuando vengan por su canasta, tienen que obviamente presentarnos su DNI, su documento de identidad nacional, que corresponda pues a nuestro querido primer puerto del Callao. Bueno, ya son muchas las canastas y los artefactos que tenemos aquí en nuestra cabina. Poco a poco están creciendo la cantidad de canastas, porque de lo que se trata es de favorecer a todas las mamitas del Callao. Pero su sombra me alcanza. Y me refiero a todas las mamitas, por favor. Aquí Eric está diciendo las mamacitas. No, pues las mamacitas en otro sorteo. Peregrina, sombra del árbol plantado en el patio solariego. Así que ya lo saben, el día viernes 10 de mayo, entonces el homenaje al Día de la Madre. Y también si usted quiere saludar a su mamá con una fotografía, puede enviarnos la imagen de su señora madre a nuestro correo prensachalaca@hotmail.com. Nosotros estaremos publicando la foto de su mamacita, de su madre, y con un saludo muy especial de parte suya. Así que ya lo saben, pueden enviar la foto de su mamá para que nosotros podamos publicar un saludo vuestro en el Día de Mamá. Manera nos vamos retirando, no sin antes agradecerles por la sintonía como siempre, pero también comentarles que en los próximos días estará una nueva edición de la revista Así en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la provincia del Callao. Antes de retirarnos, queremos saludar a todos aquellos fans, a todos aquellos seguidores, aquellos amigos que a estas horas de la mañana están en la sintonía de la www.radiochalaca.com. A todos aquellos que el día de hoy están de onomástico, que están apagando una velita más. ¡Que viva el santo! Nuestro más caluroso saludo a Rolando Caicedo Cabero, a Mónica Olivares, a Rosa Elizabeth Silva, a Miriam Yulisa Palacios Bautista, a Paola Marixa Yerena Santillán, a Mónica Olivares. También queremos extender nuestro abrazo y nuestro saludo a Giovanna Pamela Areli, también a Cendi Montoya Pizarro, Aníbal Seminario Vázquez Solís, Antonio Juan Castillo Rodríguez y también a Mari Carmen Reyes, a Claudia Río Sotelo, a Rosario Ferroñay, a Percy López Luque y también a nuestro amigo Jason Navarro Alcedo. Ah, el día de hoy él está cumpliendo 29 años. Bien, que el día de hoy, al apagar una velita, puedan pedir un deseo y que este se cumpla en la brevedad posible. Que la pasen en la compañía de la familia, en el calor del hogar, en el abrazo pues de los amigos. Y si usted toma, no maneje. Bien, y de esta manera le estamos poniendo punto final a nuestro programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y el día de mañana nos estaremos reencontrando en una cita similar, en un compartir, donde les estaremos contando todos los pormenores de las noticias ocurridas en la gran provincia. Amigos, que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones Asisac y Radio Chalaca.com.